fundidas prácticamente. Decime. Ajá. Ajá, ajá. En ese caso tengo que buscar una grabación. Nosotros en esa época, para que te des una idea, en la radio no teníamos televisión, internet ni hablar. No existía, estábamos en otra parte del mundo directamente. Y bueno, y básicamente porque la radio era algo más, no era solamente la radio para decir hacemos la radio, el medio de comunicación, sino que directamente era un espacio que albergaba la vida de un montón de gente, que eran todos bichos raros, algunos más marginales que otros, todos con una interesante formación obtusa, por decirlo de alguna manera, porque no venía por los carriles convencionales, pero una formación al fin, talentos que cada uno iba desarrollando a medida que se lo permitía, porque había mucha libertad, pero el trabajo había que tomárselo en serio. No había ningún problema en trabajar con un pibe recién salido de la cárcel que a lo mejor había terminado la escuela primaria ahí, para decirte, y leía mal. No importaba, vamos a trabajar a partir de eso, a ver qué podemos hacer. O con otra persona que a lo mejor estaba tratando de salir de un problema de psiquiatría y le costaba algunas cosas, pero otras cosas tenía un talento bárbaro. Entonces se trataba de trabajar a partir de las posibilidades de cada uno. Le daban su impronta y terminaban siendo personajes conocidos, si bien ellos eran para el resto de la sociedad, no gente del centro, ¿no? Personajes así muy marginales. And Se habrá resuelto este problema. Esta intención habrá tenido resolución. Aprobación. Las palomas estarán de acuerdo. Les habrá parecido un tanto desafinado. El quejón, que apareció varias veces y nos acompañó con su quejido. Algo le debe haber interesado. O en todo caso no le debe haber molestado. Y los loros están muy ocupados en las pepitas del aguaribay y ver si maduran las ciruelas o las moras. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Quiero cabalgar hacia el horizonte y ver los atardeceres. Quiero cabalgarte hasta aparecer entre tus carnes y ver cómo mueres perdido en los gemidos de mi sangre. Comer tu corazón estocado, pedazo a pedazo consumirte. Llenarme la boca de tu cuerpo. Ser la horda hambrienta que te acecha. Hacer mi guarida a la sombra de tu pecho. Merodear tu cuello hasta amoratarlo con mi amor. Quiero ser la piel que te envuelve los gritos. Que te envuelve la voz del malherido, el ronco sonido del minotauro que eres, que me consuma tu sol ardiendo. No temo perecer incinerada de tu beso, de tus manos ardiendo sobre mis senos. No le temo a la agonía ni a la muerte. Me enfrento sola, desnuda, al espolón de tu umbría y le venzo. Le dejo descansar en mis campos prohibidos y la abrazo amorosa con mis entrañas asesinas. No me nombres como los mortales. Llámame hembra, llámame hambre, llámame gula. Destruye todo lo que soy. Conviérteme en la renuncia de la carne tirana y codiciosa. Estoy lista. Ven. Mátame. Cante. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mi nombre es Nicolás Barchowski, soy compositor, artista sonoro y docente investigador en la Universidad de Quilmes. Produzco obra en varias direcciones, composiciones electroacústicas, mixtas, instrumentales, pero también instalaciones sonoras, hago performance sonoras y trabajé bastante también en producción de intervenciones en el espacio público. una de las prácticas sonoras artísticas que vengo desarrollando hace ya 30 años es el Archivo País. El Archivo País es una colección de grabaciones que yo mismo produzco en el espacio público, de voces, todas voces anónimas, y que yo organizo en cuatro grandes secciones, que es la voz del mercado, la voz de Dios, la voz del arte y la voz de las instituciones. La voz del mercado. Para ver el fútbol, para ver el Venus, para ver partido, para ver películas, para ver canales codificados, amigos. Vea fútbol, vea Venus, vea partido, vea películas, vea los canales. Para ver fútbol, para ver Venus, para ver partido. Vea fútbol, vea Venus, vea partido, vea películas. Vea los canales, vea fútbol. Vea Perú, vea partido, vea película. La voz de Dios. Bueno, y me entró el temor de perder a mi madre, de perder a mi familia. Y por eso nunca quise saber nada del Evangelio. Y donde yo estaba, allí había una jovencita, un jovencito, o un anciano con un folletito. Señor, sírvase ese folletito, léalo para que Dios le bendiga. Ah, no, no, no, gracias, yo soy católico apostólico romano. Todavía orgulloso, levantaba la cabeza, sacaba pecho. Y como católico, como religioso, estaba sin trabajo, mi hogar destruido, no tenía dónde vivir. Pero era católico, creía en Dios. Hay muchos que dicen que solamente y Dios va a hacer la obra. No, no, no, querido amigo, yo no le digo crea solamente, sino ábrale el corazón a Dios. Eso es lo que Dios quiere. La voz del arte. No te rías, Tincoya, no te rías, Tincoya, que bajó del cerro, que dejó sus cabras, sus ovejas tiernas, su sabalo hierto. No sobres al colla si un día del zorro lo ves caminando con ropa de lana, transpirado entero. Ten presente, amigo, que el vino del cerro, donde hay mucho frío, donde viento helado, recortó su mano y partió su callo. No te lleven colla si vas para el cerro, te abrirá la puerta de su triste casa, te dará su pancho, te dará su chicha y junto a su guagua, como nace el tumpa a caminar. No te rías, Tincoya, si él busca el silencio en medio de la laja, cultiva su saba allá en la frontera a Doninán, así sobrevive con su pachamama. No te rías, Tincoya, será el primero en parar las patas cuando se atreva a abrir la patria. Apunta que el cerro hay una planta de albahaca, si usted no me da la propina, usted no se va de Mahuaca. Y la voz de las instituciones. Hoy domingo y lunes, gran consulta popular, vote sí a la propuesta. Las urnas están en su barrio, acérquese a votar con su documento. Usted no vota un candidato, vota sí la propuesta. Las urnas están en su barrio, acérquese a votar con su documento. Usted no vota un candidato, vota sí la propuesta. Un poco la idea es que estas voces se encarnan en versiones informales de discursos más establecidos como, bueno, la economía, la religión, el arte y, bueno, las instituciones en general. El proyecto surge en mi adolescencia a partir de un regalo de cumpleaños de mis padres, que fue un grabador portátil, en 1986, y ahí empecé a grabar, digamos, con un interés más diverso, pero ya grabando también estas voces, que mayormente son voces de los vendedores ambulantes, pastores de plaza, locutores o anunciantes de las estaciones de tren, de micros, ferries, ese tipo de materiales. Y con los años, digamos, recién a partir del año 2000, yo empecé como a institucionalizar un poco esa práctica y a entenderla ya como una práctica artística digamos que formaba parte como de la estética, y a partir de ese momento lo empecé a como a organizar y a pensar ya más específicamente como un archivo. Y País en realidad es una sigla que significa Proyecto Arte In Situ, que que fue como el proyecto de investigación que yo armé en la Universidad de Quilmes para empezar a organizar este tipo de producciones. ¿Y cuál es el interés en particular por la voz? Me interesa mucho trabajar las tensiones entre sonido y sentido en la palabra hablada, pensada como material musical. Cuando hablamos generamos una serie de fluctuaciones tímbricas, patrones rítmicos, gestos melódicos muy complejos, que yo los entiendo como, bueno, como gestualidades musicales y como posible material musical. Y al mismo tiempo, la componente sonora del lenguaje es la que termina de definir el sentido final de lo que se dice. No siempre alcanza con la literalidad de lo dicho, sino con la manera en la que eso se dice, digamos, ¿no? Y esa manera en la que se dice es el sonido. Está dada por el sonido. Entonces, la componente sonora del lenguaje aparece para reforzar, pero también contradecir, o minar, o multiplicar el sentido de la palabra. Entonces, ahí me parece que se generan unas tensiones que son muy interesantes y que son potencialmente, bueno, utilizables para proyectos artísticos. El archivo en sí es un archivo, digamos, como que en ese ámbito las relaciones están crudas, ¿no? Y es como un reservorio personal en donde yo a veces utilizo eso para incorporarlas a mi producción compositiva. Pero yo pienso el archivo en sí como una experiencia artística y como una producción artística, que es un archivo generado por un artista. Entonces, hay un fin documental, pero es un fin documental un poco atravesado por intereses un poco absurdos también, digamos. Al mismo tiempo, el archivo justamente cuestiona un poco el acto de registrar y qué es un documento finalmente y quién lo genera. O en qué se interesan los documentos, ¿no? Por eso es más común encontrar archivos de voces conocidas, digamos, o históricas, ¿no? El interés del archivo país es más en estas voces medio anónimas que, bueno, no tendrían un interés tan evidente. Y además son sonidos únicos, ¿no? Creo que es como un reservorio sonoro que se puede como abordar desde muchos lugares, ¿no? Desde ya es parte de un paisaje sonoro, de los lugares en donde esto ocurre. Portan una carga poética en términos del lenguaje, que para mí también es muy potente, ¿no? De hecho, un proyecto que quiero hacer es, como parte de las celebraciones de los 30 años del país, quiero hacer unas ediciones como unos poemarios con los textos de esta grabación, ¿no? Estas voces. Entonces creo que ahí también hay como guardada o una jerga y una, bueno, un nivel poético importante, ¿no? También de una época, de un lugar, etc. Y al mismo tiempo, bueno, eso, generalmente las grabaciones son en ciudades, no exclusivamente, pero bueno, mayormente. Y ahí también se revela algo de esa ciudad, en esas grabaciones. Si bien mi interés es más concretamente en las voces y de hecho intento que la voz en el registro sea como lo más destacado o registrarla lo mejor posible, bueno, eso está en un entorno y ese entorno también se cuela y es información también, ¿no? Que queda como para analizar. ¿Tenés algún criterio de selección específico, concreto, o solamente cuando escuchas algo te parece que puede servir a fines o que te puede parecer sonar interesante, vas y lo registras? Te resumo un poco, el archivo trabaja sobre 5 hipótesis de trabajo. La quinta la agregué medio recientemente. Te digo porque va a salir un texto que habla de 4, pero ya hay 5. Y una tiene que ver con eso, ¿no? La voz hablada como material musical, ¿no? Y las tensiones entre sonido y sentido. Thank you. para verme matar. Gracias. Otra es la idea del sonido y el contexto del sentido, ¿no? Cómo el contexto resignifica el sentido de lo que escuchamos, ¿no? Un poco por las dimensiones simbólicas, históricas de los lugares en sí. A voluntad diaria y la razón a voluntad. A voluntad diaria y la razón. Diaria y la razón a voluntad. A voluntad, diario la razón. Diario la razón, a voluntad. Otro tiene que ver con esta idea de pensar el registro y el documento desde lo sonoro y eso, ¿no? ¿Quién documenta? ¿Qué se documenta? ¿Por qué se documenta? ¿Qué se registra? Su atención, por favor. Formación de andén número 4 no conduce pasajeros. Su atención, por favor. Formación de andén número 4 no conduce pasajeros. Otra es más una instancia como de autorretrato sonoro, ¿no? Porque finalmente esto da cuenta de mi propia derrotero en el mundo, del tiempo y los lugares en los que estuve y de cierta manera de escuchar, ¿no? Como creo que el archivo es como da cuenta de una manera muy personal de escuchar. Bueno, señores pasajeros, excelente oferta. Les vengo a ofrecer en el día de hoy una gran selección en compa. En primer lugar, yo les voy a ofrecer el género melódico. El último material de Chayanne se titula Simplemente. Tengo los grandes éxitos de Joaquín Sabina y los grandes éxitos de Maná. El último material de Ricky Martin se titula Historia. Tengo el último material de Paulina Rubio. El último material de Luis Miguel. Tengo el último material de Jennifer López. El último material de Alejandro Sanz. También tengo el material de Cristina Aguilera, se titula Mi Reflejo. El último material de Ricardo Montaner. Tengo el último material de Ricardo Arjona y los grandes éxitos de Arjona. El material de Cristian Castro. El último material de Noelia. Y el material de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís con sus mejores canciones en un solo compa. Quizás eso va, ya me voy sacando tu pregunta. El ruido es el mensaje. Demo es un disco de demos. Hola, soy Paula. Thank you. Demo es un disco de demos, o sea, de temas en proceso. Lo junté todos porque estaban dando vueltas en mi computadora y quería que vieran la luz. Más o menos son del periodo de fines de 2016. Y no creo que estén acabados, pero tenía la intención de subirlos y de hacerlos mover, de hacerlos ser escuchados y por ahí llegar a otros lugares. Eran como material base para hacer discos en el futuro. Hola, soy Paula. Soy compositora digital, artista sonora y productora de música electrónica. Para registrarlos usé herramientas diversas. Por un lado, sintetizadores que tengo acá comprados, como un Groovebox que es un Roland MC-303, y tengo algunos teclados Casio y Yamaha, casi de juguete. Algunas baterías las programé digitalmente y lo grabé todo en Ableton Live, llegando ahí con las líneas de los instrumentos. Creo que no grabé ningún instrumento de cuerda o nada por el estilo, creo que es todo de teclas. Casi nada de postpro. Creo que algún efecto puesto en la voz que no fue grabado directamente, algún retardo o alguna reverberación, pero en sí fue grabado todo con casi los mismos seteos y el mismo setup con los mismos instrumentos. Esto fue todo un proyecto larguísimo que fui grabando creo que en una o dos semanas. O sea que lo que suena es el mismo seteo de los mismos instrumentos que quedaron acá en mi lugar de trabajo conectados exactamente igual durante todo ese tiempo. Y iba, venía, grababa algo y me iba y así todo en el mismo proyecto de la computadora. todo eso me escribió un sello ecuatoriano de ambient que se llama También, y quisieron editar un single mío. Entonces les mandé una de esas canciones que se llama Manatia. Es el tercer o cuarto tema de ese disco. Salió en los dos lugares. Thank you. Con respecto al tono o a la vibración sonora del disco, responde a una etapa muy, muy maternal. En este momento mi hijo tiene 2 años y tiene algunas necesidades especiales, entonces fueron 2 años muy intensos de estar muy juntos. Todo ese proceso vino de grabar en sus momentos de siesta o los pocos momentos que tenía libres, así que sí, está como completamente influido por esa vibración del vínculo entre la madre y el hijo, que no es idílica para nada, tiene un montón de altibajos y de texturas muy humanas, de momentos que son fuertes e introspectivos a la vez, porque van configurando una forma de vincularse con el mundo que es muy nueva, es como de cada binomio de madre y bebé, y que a la vez como que va reprogramando toda la... desprogramando y reprogramando toda la sabiduría que puedes tener antes. Me refiero a antes de pasar por la experiencia de la maternidad, si la pasas. No creo que sea ni lo más importante ni lo único que venimos a hacer las mujeres, pero a mí me reconfiguro, puede sonar a lugar común, pero cambio todas mis perspectivas y motivaciones. Entonces no es raro que lo refleje en la música. Para mí, mi proyecto musical y lo que vivo son lo mismo. No lo veo como un trabajo o algo así tensionante, sino que fluye con lo que hago y lo que estoy haciendo. Y con esos cambios, algunos discos son, no sé, más rítmicos o van por otro lado, y otros son por ahí más para adentro, más de las texturas o de los paisajes. Y está muy bien que se escuche de esa manera, porque es de la manera que fue hecho. Sin sufrimiento.